Algo de lo que decía Zaffaroni es, nos estamos alejando cada vez más del Estado de Derecho. Sin embargo, a pesar de esta reestructuración que se pretende de la Argentina, de diversos espacios, la actuación, la cultura sobre todo, es uno de ellos, estamos resistiendo y le estamos dando batalla, ¿no? Esta batalla cultural que no es nueva, pero que tiene que también reinventarse. Sí. Creo que ya llegamos a la conclusión muchísimos que es la gran batalla, no es, y no es eso, en fin, una suerte de consigna para decir en los discursos, sino que es la disputa por la opinión de la ciudadanía, por el sentido común, por el sentido no común, sino incluso el más complejo, donde juega muchísimo lo simbólico y todo el mundo del arte. En todos esos planos es imprescindible dar la batalla. Quizás el ejemplo dramático de Brasil, ¿por qué no decirlo? Es una catástrofe cultural y política lo de Brasil. En la Argentina tenemos un país distinto, tenemos una gran reserva cultural, ideológica, que creo que entonces podemos y debemos tener un destino distinto, ¿no? Pero por allí pasa quizás lo central de nuestro esfuerzo, además de la lucha en las calles, todo eso otro que es lucha política. Pero bueno, tenemos que librar esta gran disputa cultural en términos ideológicos y simbólicos, ¿no? Que es todo lo relacionado con el arte, fundamentalmente. Y Zaffaroni hablaba de las microcríticas y las microresistencias. Y también, cuando se trabaja en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando se hacen las observaciones que el porteño era y que Juan Carlos Junio nos va trayendo, bueno, todo se va acumulando. Nada se pierde. Entonces, hoy compartí con nosotros la mirada que nos traes para seguir reflexionando desde lo pequeño hacia lo amplio, desde lo que a veces parece chiquito frente a una coyuntura muy compleja, pero que en definitiva va siendo, o pretendemos que vaya acumulando para esa transformación, ¿no? Mira, es primo hermano de lo que yo traigo hoy, como no tengo noticias específicas en esta primera semana del año sobre la ciudad. Entonces lo que traigo fundamentalmente es una reflexión que yo vengo haciendo y que es primo hermano de lo que venimos discutiendo y del tema de la cultura, que es el tema de la educación. En todo caso es el tema de la educación pública versus el tema de la educación privada y versus el tema de la mercantilización de la educación en nuestra ciudad. Yo diría en el país, porque este se trata de un proyecto nacional e incluso internacional, pero bueno, como lo mío aquí es la ciudad, me refiero especialmente a lo que ocurre en la educación pública porteña. El episodio del intento de cierre de las escuelas nocturnas, digo intento porque está relacionado a lo que hablábamos de la lucha, todavía eso está abierto, hay una reacción de la comunidad educativa muy pero muy grande y de la comunidad democrática. Ahora bien, como el tema es muy conocido, no se trata aquí de relatarlo, porque es muy conocido, diría centralmente que en nuestra ciudad hay algo más de 400.000 personas adultas que no terminaron el secundario y que hay solo 30.000 escolarizadas, por lo tanto de lo que se trata es de que haya más escuelas y no menos. Ahora bien, lo que quiero significar en este caso, quizá como otros, como por ejemplo la UNICABA y el cierre de 29 institutos, es que este gobierno, como mencionabas vos recién, que con una suerte de neoliberalismo, es un gobierno más reaccionario y distinto que los fundadores de la educación pública argentina. Yo suelo decir desde el principio del 2016 que son presarmientinos, y voy a decir con un poco más de temeridad que son prerroquistas, lo cual ya es mucho, pero mucho decir, porque aquello era un proyecto oligárquico de nación, pero que sin embargo se proponía, para construir una nación oligárquica, incorporar a millones de ciudadanos al sistema productivo, para lo cual había que educar, y el Estado tenía que cumplir un rol, fundamentalmente un rol de educar y asignar recursos. En aquel momento, bajo la inspiración de Sarmiento y durante la presidencia de Roca, vino la ley 1420, que quizás es una de las leyes más democráticas y avanzadas que tenemos en la historia argentina. Si a cualquiera de nosotros nos dicen cuáles son, cuál es la ley más famosa de la historia del país, o cuáles. Yo diría que una es la 1420, que la conocen todas, y quizá la del voto femenino, de Evita. Y puede haber algún entendido que conozca algunas más. Pero la 1420, y este gobierno está contra la ley 1420, ¿no es cierto? O sea que es pre-sarmientino, e incluso yo diría pre-Roca, porque fue promulgada durante la primer presidencia de Julio Argentino Roca. Y sin embargo, con una visión mercantilista y tecnocrática, este gobierno apunta a una cosa distinta y entra en contradicción con aquellos. Quizás el ejemplo más palmario de estos días es el médico periodista Nelson Castro, que tuvo un enfrentamiento brutal con la ministra de Educación porteña. Entonces, sí, porteña, con la famosa Soledad, que se ha hecho famosa porque ha logrado el fuera, Soledad fuera de todos los, de una gran parte de la comunidad educativa, pero también de estos liberales. Entonces, yo creo que un desafío intelectual es a qué se debe esta confrontación brutal de Nelson Castro con la ministra. Necesitamos escuelas abiertas, le dijo. Lo que usted hace es una vergüenza. Explique por qué cierran escuelas. Se nota que solo alguien que no es docente puede decir lo que dice usted. Necesitamos escuelas abiertas. Entonces, ¿qué es esto? Yo francamente creo que ya no solo tienen el rechazo de la comunidad educativa, sino de los liberales democráticos que siguen aquella tradición, que incluso ya no soportan esta tecnocracia mercantilista que no crea escuela, que no construye escuela. Por eso quedan 15, 20 mil niños todos los años afuera del sistema educativo, que no tiene presupuesto. Tenemos el presupuesto porteño, el peor presupuesto de la historia, casi la mitad que el presupuesto que teníamos en el 2001. Rodríguez Larreta, yo suelo decir en este micrófono que es el hombre que ríe, siempre se ríe, pero logró, entre el jefe de gobierno Macri y Rodríguez Larreta, bajar el presupuesto educativo a la mitad de lo que existía antes de él. O sea, siguiendo de alguna manera aquella vieja tradición laica. Debo decir que cuando se promulgó aquella ley hubo un enfrentamiento brutal con el Vaticano. Tanto es así que hubo ruptura de relaciones de aquella oligarquía con el Vaticano. Creo que nunca, hasta Perón, que tuvo aquel brutal enfrentamiento con la iglesia, la quema de iglesias, nunca en la historia argentina hubo un enfrentamiento tal entre sectores clericales y oscurantistas y estos sectores laicos que venían. Pero lo que quiero significar, en definitiva y básicamente, es lo actual, ¿no es cierto? Insisto, que aquella ley era un parteaguas y siguió siendo un parteaguas en la historia argentina. Y hoy, estos derechistas conservadores, que tienen un proyecto, yo diría, de país sin desarrollo productivo, por supuesto sacarlo del lugar americano y colocarlo en el lugar de los países del norte, donde no necesitan educar a la gran mayoría de la ciudadanía, sino a núcleos tecnocráticos para ciertos sectores del sector productivo, que rechazan todo lo que sea participación en los claustros. Yo decía lo de la UNICABA, los 29 institutos, lo que denigran, lo que no soportan, es que esos 29 institutos tienen claustros de representación democrática de alumnos, docentes, profesores. No soportan tal cosa. Entonces tienen, para redondear, un doble propósito en contra. Uno, negar todo tipo de participación de la sociedad en la cosa pública. Segundo, ajustar el gasto del Estado. Por eso están achicando el gasto de la educación. O sea que, redondeando, creo que la ministra y el jefe de gobierno lo que se propone, además de una cultura oscurantista, además de restringir la cultura y además de colocarnos valores culturales que van en las antípodas de los intereses de las grandes mayorías nacionales con rasgos incluso fascistas, lo que se propone es llevarnos mucho más atrás de la propia generación del 80. Así que hay una reserva enorme en nuestra ciudad que no solo tiene que ver con el kirchnerismo ni con una oposición política, sino que tiene que ver con una gran tradición que yo creo que nosotros tenemos que reivindicar. Vos fíjate que si Nelson Castro, que va a la izquierda, sí, de este gobierno... Eso quiero significar, ¿no es cierto? Ya que me metí en la historia y termino, aquella iglesia que enfrentó a Roca por el tema de la educación laica, sin embargo la apoyó en la campaña El Desierto de Roca. Que no era ni desierto ni fue una campaña, así es, ¿no? Para que veamos las contradicciones que a veces hay en la historia y que hay que saber apreciar.